estos lamentos, joven americano, vienen del oriente aplastado por tu mano. Jóvenes y ancianos, pues lo mismo da, te piden que pares, quieren que detengas la guerra del Vietnam. Quítate la venda, niégate a luchar. Oponte a las leyes hechas para matar. Y si existe el cielo, como escrito está, piénsalo primero antes de disparar. Es el llanto triste de niños solitarios que huérfanos dejan tus viles mercenarios. Son mujeres solas que vagan sin hogar, que a gritos te ruegan, pares la masacre, no seas inmoral. Negros y amarillos tus hermanos son, no los asesines, tenles compasión, porque si con sangre tu historia has de hacer, ese mismo río te hará perecer.